como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Nunca voy a olvidar. La ira, la ira, la ira. Zona del Metal. Zona del Metal. Siendo soldado raso, a la patria tuve que servir, así me lo ordenaron. Y una noche me despedí de mis padres y hermanos, y esa novia yo le prometí, si volvía a casarnos. Soy de los que pudieron regresar de la muerte y al país nunca le importó mi suerte. 2 de abril, dice el calendario, y toda mi existencia se tiñe de celeste y blanco. 2 de abril, por todos mis hermanos, que descansan en nuestras Malvinas y aún los extraño. 2 de abril, nunca voy a olvidar. La ira, la ira, la ira. Wow, qué tal, maníacos, tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde la caverna infernal, ya aquí arrancando un sábado más, un sábado 27 de enero, ya finalizando el primer mes del 2024. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo corre el tiempo? El tiempo no se detiene. Nosotros seguimos aquí al pie del cañón en la caverna infernal de la grandísima agorazorradio.org. Disfruta ahí todos los podcasts, toda la parrilla de la radio, que la verdad que es una radio asamblearia e independiente. Así que pues ahí puedes encontrar muchos programas de índole social también, en donde puedes pues acoplarte también ahí ese podcast de Zona del Metal. Llevamos ya 12 años transmitiendo, 12 años de vida en el programa, y seguimos aún poniéndonos esa piel de gallina escuchando temas como este, un gran tema de esta banda argentina, Raza 1982, que la verdad que yo pues conocí a esta banda hace años atrás por el gran Mario Aguirre, que es su voz principal, el mentor de toda esta letra, de esta música. Y la verdad que un gran tipo, un gran buen amigo, y que pues le conocí cuando llevaba todavía ese nombre de Cruz de Acero, la banda, y que no hace mucho pues también pudieron pues cambiar el nombre a Raza 1982, en donde pues yo conseguí un tema, un videoclip, escuchar El Pibe de la Estación, un gran tema de esta banda. La verdad que me cautivó, me impactó y me enganchó a su música. La verdad que Raza 1982 tiene cinco álbumes, Sentir Nacional, Haciendo Patria, Unidos o Dominados, Somos Raza, y este mediados de enero pues lanzaron este gran álbum llamado Huellas, en donde escuchábamos ese 2 de abril un gran tema de esta gran banda argentina. Decíamos que estos chicos pues son unos grandes, fundada por allá en el 2017 por el gran Mario Aguirre, cantante, bajista y autor y compositor de todos estos temas, quien junto a Pablo Maciel en batería y el gran Marky Gianpietro en las guitarras, forman este poderoso trío metalero argentino de esta gran banda de metal pesado con muchos valores patrióticos, como lo dicen sus letras. Así que pues, oye, quédate con ese nombre ahí, Raza 1982, pues se te pone la piel de gallina con todos esos temas, en donde pues también ellos están participando con un tema en exclusiva para el recopilatorio que sacamos hace un par de añitos de Zona del Metal. Así que pues ahí puedes encontrar también a Raza con un tema dedicado para ese precursor del corazón. Así que pues ahí con un temita pues dedicado para ese gran personaje que hizo mucho porque hoy en día haya pues esas cirugías de corazón y todo eso, pues le sacan un tema pues que es grande esa letra, y la verdad que pues yo les invito a seguir a esta gran banda argentina. Bueno, hablando de bandas argentinas, pues hoy hay un buen puñado de bandas, que la verdad que te queda corto el tiempo también para poder escuchar. Una cuna de muy buen talento también. Tienen bandas de todo género, desde blues hasta lo más extremo que puede haber también en nuestra cultura rockera. Así que pues esta vez vamos a hablar con una gran banda, vamos a conocer a una gran banda también de un pueblito de allá de la zona sur de Buenos Aires, como es Borsaco. Una banda pues que se hace llamar Cenizas del Alma. Esta tarde estaremos hablando con Rodrigo, su bajista, en donde pues hablaremos un buen puñado de minutos, y por no decirte de una hora más o menos. Yo creo que nos va a faltar tiempo a hablar, conocer a esta banda, porque también tiene ese gran desencadenamiento de buenas letras en su música. Es una banda de power metal sinfónico, pues, y la verdad que tiene mucha, mucha historia que contarnos, y sobre todo pues hablarnos de su primer gran trabajo, que ya lo tienen en todas las plataformas digitales y en el mercado también, lo están defendiendo a capa y espada en todo el territorio argentino, y esperemos que también a nivel internacional se pueda escuchar a Cenizas del Alma defendiendo a su música, sobre todo ese gran álbum, a su primer álbum que tienen en el mercado llamado Cenizas. Esta tarde estaremos escuchando esa música, ese álbum, y por supuesto pues conociendo un poquito más la historia de esta gran banda argentina. Cenizas del Alma, a partir de las 18 horas 30 hora española, 14 horas 30 hora argentina. Estaremos enlazándonos para poder hablar y conocer a esta banda. Lo mismo, pues el maestro Jesús Caballero, más conocido como Chus Tankian, nos traerá esa agenda de conciertos para que no te pierdas nada, nada, nada, para que acudas a los directos y que también, pues, por si acaso se te ha pasado que una banda está visitando por donde tú vives, pues, y quieres irle a ver, pues no te olvides de escuchar esta tarde aquí también la agenda de conciertos, que te va a traer muchos buenos conciertos a nivel nacional y por ahí también internacional, porque el maestro Chus pues siempre nos sorprende con fechas de muchas bandas que están por ahí y que se van a presentar, muchas bandas que se presentan a nivel nacional e internacional. Pues eso y muchas cosas más. Aparte, vete a mi Facebook, ve la publicación de la entrevista de esta tarde, ahí tienes dos números de teléfono en donde si quieres participar para que te lleves algún disco de recuerdo de aquí del programa, que nos dejan las bandas cuando vienen de visita aquí a cabina y nos dejan ahí un disco, nosotros queremos ser partícipes también y regalártelo, pero para ello tienes que llamar también, si te atreves o si te animas, llamar al 91-04-06-147, o también puedes dejarnos tu mensaje, tanto escrito como pues en audio, en mi WhatsApp al +34, esto es a nivel internacional o nacional también, +34 696 807 343. Así que pues puedes participar ahí y por supuesto pues te estaremos regalando algún disco que te animes a querértelo ganar. Bueno, pues también dar gracias a todos a nuestra gente que nos apoya por allá, saliendo ahora mismo en directo al sur de Ecuador, allá en mi querida Loja. Muy buenos días a todos mis compatriotas, mis coterráneos también por allá, Catamayo, la tierra del sol naciente. Un abrazo enorme para todos ellos desde acá, desde Madrid, acordándome de toda mi gente, que vaya todo bien. Y que pues, oye, gracias a Depreda Rock, Radio y Metal y TV, que nos están haciendo allá pues ese enganche también para salir en directo para toda la gente. Por supuesto que nosotros por acá también atendemos las peticiones que puedan tener o escuchar cualquier amigo que esté escuchando, cualquier maníaco que esté por ahí al oído, pues del otro lado de los receptores, estamos aquí listos para atenderles. Así que pues nada, déjanos tus comentarios, déjanos por ahí, ayúdanos a compartir nuestros podcasts para llegar más lejos y a más gente, por supuesto. Bueno, pues nada, allá Metal Corrosivo en México también, gracias por ese apoyo. En Puerto Rico, Heavy Metal Mancio, igual allá en Argentina, Hard Rock Radio. En Quito, Ecuador también, allá está el maestro Pablo Terán con Rock Sin Límite Radio Online, también abrazos enormes. A 90 Online también allá de Colombia, que nos retransmite también muchos programas, abrazos enormes también por ahí. Y como no, acá en España, por acá tenemos a la buena gente de Asalto Mata Radio en Zaragoza, haciéndonos ese aguante. Y acá en Madrid también a Revi Rock, también por ahí sonando nuestro podcast y nuestro programa en diferido también. Y como no, pues a la buena gente, al maestro José con Seven Rock Radio, www.radiomensajera.com. También puedes escucharnos ahí en sus plataformas y en sus webs. Puedes escuchar nuestro programa también retransmitido. Pues muchas gracias a todos y vámonos, vámonos con música. Nos vamos también pues a presentarles una banda pues asturiana también, como son los Monastir, una bandaza también que nos dejaban un tremendo álbum que vamos a recordar, porque este álbum pues ya tiene un par de añitos también ahí. El Templo del Terror, nos decían, pues este gran trabajo de estos asturianos. Así que pues ahí les dejo con un buen tema que vamos a escuchar. Así que pues disfruten, esto es Zona de Metal y pues bienvenidos, maníacos. Puedo tocar esa piel que te acaricia y Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Monastir desde Asturias. Nos vamos para seguir con esta gran camada de buenos temas. Nos vamos a dejarles con una banda pues que viene desde nuestro querido Ecuador. Ellos son Curare, pues, y lo que nos trae lo último, pues, que sacaban por allá a finales del mes de diciembre del 2023, Taita Cotopaxi. Disfrútalo aquí en Zona del Metal. sabroso, ahí el folk metal andino de nuestra patria, ahí con los Curare, pues también no olvidarnos de esa gran esencia de nuestras raíces, que por supuesto por acá siempre se las lleva bien en alto por acá. Por cierto, por acá también están muchas delegaciones del gobierno ecuatoriano en Fitur, una feria pues de nacionalidades latinoamericanas, y pues me enteré que Ecuador ganó esta gran quedada, se puede decir, de los pueblos andinos latinoamericanos. Así que pues Ecuador por ahí se llevó el premio de esta gran propuesta de Fitur por acá, que hacen pues los países latinoamericanos, exponiendo todas sus artesanías, sus culturas, y pues nada, la más colorida, como dijo pues los representantes españoles, que se llevó fue Ecuador. Así que pues enhorabuena para ese tricolor eterno, y nos vamos con toda esta buena euforia que tenemos, nos vamos a escuchar pues a una banda desde Wisconsin, desde Estados Unidos, Illusion of Faith, que están dejándonos un nuevo video, que de ese gran tema adelanto, se puede decir, el Vision of Soulless Kiss. Así que pues este adelanto es del disco que será ya estrenado en el mes de mayo de este año, y pues ellos han sacado ya este videoclip también con este adelanto, para que la gente ya vaya pues agudizando sus oídos con esta gran banda de los Estados Unidos, Illusions of Fight. Aquí les dejo en Zona del Metal para que vayan ya disfrutando de lo que se viene, de lo que se viene el mes de mayo. Así que pues disfrútenlo. grandes estos chicos. Nos vamos hasta Madrid para rescatar un temita que salió por allá en un álbum precioso en 1985, como es En un lugar de la Mancha, de los legendarios Barón Rojo. Con este tema quiero llegar a toda esa gente de Rock Machine, al gran Chus y cómo no al Botas, y por supuesto también a nuestra queridísima amiga Chus Villarroco allá en Armería. Un temita pues que les dedicamos desde acá de Zona de Metal, de este gran álbum, como es pues Cuerdas de Acero. Disfrútenlo. We'll be right back. emblemático tema de los Barón Rojo. Ahí, ¿cómo se recuerda a esas épocas? Buenas épocas, sí, señor. Nos vamos hasta Argentina para escuchar a Elefante, una gran banda. Una gran banda, el Elefante del Mar Negro. Así que pues, ahí está con ustedes de Argentina, Bandaza. Sabes la puerta. demoledores estos argentinos, el Elefante del Mar Negro desde Buenos Aires, ahí gran banda que los dejaba pues tremendo tema, y cómo no, pues aquí en Zona de Metal destripando total esos temas de estas bandazas. Oye, saludos allá a la querida Argentina, también ahí a la gente de Cenizas del Alma que ya están al oído, ya mismo vienen, ya queda poco, mientras llega el momento para engancharnos a esa llamada para hablar con Cenizas del Alma desde Argentina. Vamos a escuchar a estos vallisoletanos, Blade The Trail, una bandaza que están estrenando un sencillo, el Mayhem. Oye, por cierto, ya mismo también vamos a poner algo de Primal, bandaza que también se está a punto de que viene por acá de visita el maestro Sam Arvid y sus buenos colegas que vienen por acá a dejarlo todo en Madrid. Pues por acá vamos a poner algo del maestro Sam Arvid, que está próximo a visitar tierras españolas. El 14 de marzo será la cita, así que pues quédate ahí con ese dato, y el que tenga ya la entrada pues puede ir disfrutando, porque seguro se van a agotar. Nos vamos, lo dicho, con Blaze The Trail desde Valladolid. Mayhem es lo que nos presentan esta vez aquí en Zona del Metal. Bueno, pues estábamos ahí escuchando a los vallisoletanos con ese gran tema, ese buen gusto musical también que tienen por allá, por el norte de España. Así que pues nos vamos con más para poder disfrutar. Lo dicho, les vamos a dejar por acá pues a la banda de Primal, para ver si ya nos vamos poniendo en onda pues con estos grandes músicos que se están reunidos. Ahora que les dejamos aquí un temita pues de ese álbum que nos dejaban por allá, U Machine, y les voy a dejar aquí con un tema de Primal. Están próximos a aterrizar acá en Madrid, así que el 14 de marzo es la cita, disfrútalo. Tremendo el maestro Summer Beat ahí está con sus Primal desde los Estados Unidos. Viene bien acompañado también. Vamos a dejarles por acá esa miscelánea. El 14 de marzo pueden disfrutar de una noche de tralla junto a dos bandas de la zona de Vallecas. Así que estará Primal acompañado de los chicos de Squalor. Y también esta banda vendrá pues por constituida por Alberto Summer Beat, vocalista de las legendarias Máquinas de V8, Logos, Jorge Yucumbelis en la batería y Glenn Rogers en las guitarras. Ambos reconocidos por sus trabajos de estudio y giras junto a Irax y César Seregati al bajo original de Steel Ben James. Así que pues, oye, disfrútalo, pues ahí está las entradas. Las entradas están allá. En anticipadas también puedes conseguirlas, se están vendiendo en la sede del Pushing Metal Junior, Junior allá en Bajos de Opañel. Las entradas anticipadas 12 euros, taquilla estará por 15 euros. Las puertas se abrirán a las 7:30 de la noche. Y pues la verdad, el lugar, La Trinchera, ya está en la calle Josefa Díaz, número 4, Metro Portazgo, línea 1 de Metro. Así que pues por aquí cerquita está, así que nosotros estaremos dando el programa, chaparemos la puerta, iremos volando allá para escuchar a estos grandes Primal. La verdad que está muy bien todo este tema. Squalor es una banda nueva de la escena madrileña. Squalor es una banda nueva madrileña que cuenta con músicos de una excelente trayectoria. Así que pues José Andrés Rodríguez a la batería, ex Oker, ex Demonic, ex Crimson Slaughter, Adam Ede al bajo, ex Sabaton, ex Infected Play y Víctor Navarro a las guitarras, Adam Wiss a las guitarras y voz, y Wash Howard Metal Lection, ex Dick Block, ex Ariete. Muy bien constituida esta banda. Así que pues oye, vamos a tener ahí un heavy thrash metal potente esa noche del 14 de marzo allá en la sala La Trinchera. Lo dicho pues chicos, las entradas ya puedes irlas consiguiendo escribiéndoles también a Sangre Sur Rock y a Dark Metal Shop. También pues ahí por interno también puedes conseguir esas entradas. Bueno pues lo dicho, nos vamos con el último tema para irnos ya enlazando hasta Argentina para hablar con Cenizas del Alma, a ver qué nos cuentan estos chicos, mientras yo les dejo para yo ir ya por acá poniendo los motores en marcha. Les voy a dejar con la banda alemana Traitor, una banda pues que nos está dejando pues de ese álbum que sacaron a finales del 2023, el Chuck Tuner, que los dejo petrificados con estos chicos. Traitor aquí en Zona del Metal. Exile to the surface.

Bueno, pues nos vamos a enlazar hasta Argentina para hablar con Rodrigo, bajista de esta poderosísima banda de power metal argentino, que está sonando mucho y que está dando mucho que hablar en Latinoamérica. Esperemos que suenen por acá también por Europa, porque la verdad calidad lo tienen y talento. Vamos a hablar con Rodrigo, decíamos, bajista de la banda. Rodrigo, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo estás, Patricio? Un gusto, muchas gracias por el llamado y acá estamos presentes en Isa del Alma. Te agradece muchísimo la oportunidad de estar. Oye, la verdad que encantado, chicos, de conocerles también su música, conocerles, hablar contigo. Bueno, ya hemos estado hablando pues algunos días por ahí. Nos ha puesto en contacto Mariana, que de aquí quiero mandar un fuerte abrazo también a Mariana, que ha sido parte fundamental de todo este enganche. Así es, un saludo para Mariana, que es nuestra manager y se encarga de todas estas cosas y hace muchísimo por la banda, sobre todo que está pasando por un momento difícil, así que de parte de Ceniza del Alma y mía, Rodrigo Bajista, un saludo para ella, y ella es la que se encarga de hacer todas estas cosas, así que tenemos que agradecerle a ella. Un abrazo en nombre y que todo pase y que vaya todo bien. Bueno, pues... Oye, que estamos escuchando de fondo pues un temita que con eso pues los catapultó pues hacia donde están ya en una línea pues yendo como es Salvaje, un tema pues que lo grabaron, su primer single que sacaron pues en el 2017, ¿no? Así es, sí, la banda nace en el 2015 y en el 2017. En el 2016 primero está el demo que se llama Ceniza del Alma, pero Salvaje aparece en el año 2017. Y sí, y ahí empezó el camino de la banda, digamos, hace poquito, antes de la pandemia. Uh-huh. Oye, pero tenía ahí un invitado de lujo, ¿no?, con este tema. Sí. Chris de Renacer es muy amigo de Lean, el cantante. Él está en contacto permanente. Entonces se dio la posibilidad de poder colaborar en este tema, de grabar también unas voces con él. Que bueno, es una figura muy importante acá en nuestro metal argentino, de mucha trayectoria, una banda muy importante. Un cantante, en realidad. Bueno, la verdad que pues es un honor también, pues. Contar también con grandes estrellas del rock argentino y muy conocidos también a nivel internacional como Cristian, que la verdad que quién no conoce a este capo, ¿no? Como dicen en Argentina. Sí. Totalmente, con la palabra capo. Sí, son hay muchas grandes acá figuras y sobre todo cantantes, y la verdad que fue un placer. Yo justo en ese momento todavía no estaba en la banda. ¿Mm? Pero es una amistad muy grande que tiene él con el cantante nuestro, que es Leandro, Leandro Luques es nuestro cantante, y tiene una amistad permanente, están en diálogo constante. Y sí, son figuras muy grandes que están acá en nuestro metal argentino. Hay muchas figuras importantes acá, por suerte, bueno, en lo que es el metal de Argentina. Bueno, antes de nada, quiero mandar un saludo enorme también a Leandro Luques, vocalista de esta poderosísima banda, al gran Maxi Pistar, a los teclados, a Daniel... Así es. Govinden, a las guitarras, pues igual al Jorge Erazo, a las baterías, pues, no, que no ha podido estar por acá por motivos de trabajo o cualquier cosa que tengan, y pues esta vez nos va a atender el gran Rodrigo. Te tocó, Rodrigo, me tocó a mí ser quien está acá armando esta entrevista. Para mí es un placer igual, yo siempre que pueda voy a estar. Algunos de los chicos están trabajando, así que acá en Argentina los sábados se suelen trabajar también, así que estoy yo a cargo de la entrevista. Yo soy el bajo, así es, Leandro Luque es el que se encarga de las voces, Daniel Govinden es el guitarrista, Jorge Erazo es el batero, y como bien dijiste ahí, Maxi, que es la nueva incorporación, hace poquito Maxi, uh-huh. Pistara, que es el tecladista nuevo. Muy Esa bien. Es la formación actual, digamos. ¿Puedes resumirnos un poquito esos inicios de la banda para irnos más o menos dando pues esa idea, cómo nace la banda y sobre todo el nombre, pues que tiene un nombre pues de una de las bandas o influyentes en la música de vuestra banda, ¿no? Sí, Ceniza del Alma, como bien te digo, cuando nace todo este proyecto que el creador, digamos, es justamente Leandro Luques, Bueno, él de hecho es muy amigo, muy fanático, como te dije, de Renacer, de Cristiano Bertoncelli, así que el nombre también viene de por ahí. Pero el cantante Leandro es uno de los fundadores, y después fueron cambiando los integrantes hasta la formación actual, que es esta. La banda nace en el 2015, somos acá en zona sur de Argentina, estamos en la zona sur de Buenos Aires, que es en la localidad más o menos de Bursaco. Y bueno, las influencias de la banda de un principio siempre fueron esas: el hard rock, heavy, power metal. Y después, con el pasar de los años, largamos LP, nos empezó a ir bien. Por suerte tuvimos muchas participaciones en vivo en muchos lados, incluso ganamos un concurso con Lorian, y la banda pudo tocar en Roxy, que es un lugar muy grande de acá. Lorian también es una banda muy importante. La banda de Emiliano, ¿no? De Obregón, o otra banda. Sí, esa misma, Lorian. Uh-huh. Esa misma. Acá hay como bandas muy importantes en el metal, son como muchas, pero hay 6, 7, 8 que están permanentemente dando vuelta. Lorian es una de estas, y habían hecho un concurso. Yo en esa época, como te digo, yo no estaba en la formación de la banda esa, pero Ceniza salió ganadora y permitió, digamos, que podamos compartir escenario con ellos y otras bandas, y a partir de ahí la banda es como que empezamos a despegar un poco y a tocar más seguido. Eso fue en el 2017. Oye, después pasaron varios... Cuéntame un poquito la trayectoria de la banda, pues aparte de presentarse haciéndoles como como soporte, banda soporte a Lorian, pues también pues se están ustedes prácticamente recorriendo también parte de Buenos Aires, Argentina, pues defendiendo el disco, ¿no? El Cenizas. Sí, así es. Nosotros estamos tocando, siempre tratamos de tocar en diferentes zonas, tratamos de movernos. Es complicado, el heavy, más que nada acá en Argentina, el heavy metal es algo que se hace con mucha pasión y todo muy a pulmón, como se dice acá, nosotros decimos todo muy a pulmón. Entonces, permanentemente cuesta, pero el metal es lo que amamos. Entonces tratamos de movernos por varias zonas, zona sur, zona norte, zona oeste, y tratamos de tocar mucho. Es cierto que eso sirvió, y a medida que el nombre de la banda se empieza a mostrar un poco más, aparecen nuevas oportunidades, nuevas fechas, y todo lo que sea para presentar el disco nuevo, vamos a estar haciéndolo. El disco salió el año pasado, es un disco que tiene 10 temas, que lo estamos tratando de mostrar en todas las redes, y todavía lo estamos presentando en vivo. Ahora, bueno... Sí, te escucho, decime. No. Vos interrumpime, Patricio, porque yo arranco y lo paro. Continúa. Yo te sigo escuchando atentamente. Continúa. Bien. Bueno, el disco salió el año pasado. Hacemos... hay un cambio de integrante, que es el tecladista que estaba antes. Fue papá. Obviamente que esto hace que se compliquen los tiempos. Apareció, por suerte, Maxi. Al poquito tiempo, rápido, apareció Maximiliano Pistara, que es un tecladista increíble, no solo lo que toca, sino como ser humano él. La verdad que estamos muy contentos y apareció muy rápido. De hecho, ya hicimos una fecha con él. Y bueno, entonces, desde el año pasado que estamos en todo ese proceso de presentar el disco nuevo este, que son 10 temas. Lo estamos presentando en los medios, por eso también te agradecemos a vos por la difusión. Y en vivo, siempre donde se pueda. Hicimos el año pasado un cierre muy grande en un teatro que se llama Grayson, acá en Monte Grande. Uh-huh. Y el diciembre tocamos en Capital, en un lugar que se llama Planta Alta. Nos invitaron, así que fuimos a tocar ahí en un lugar chiquitito. Así que bueno, este año ahora empezamos a empezar hasta mitad de año a darle fin a toda esta presentación para empezar a hacer temas nuevos, que ya estamos en eso, en época de grabación. Oye, ¿cómo han visto el público? ¿Cómo ha recibido este gran trabajo que tiene? Su primer trabajo, su primer LP. El disco, a la gente, por suerte, le encantan los temas. Cada vez que tocamos en vivo tenemos buenas críticas. Yo creo que eso, más que nada, se debe primero a las letras, porque Leandro hace un gran trabajo en cuanto a las letras. Tiene una voz muy particular y lo que canta en vivo se entiende mucho, por lo cual hace que la gente escuche las letras, y la verdad es que las letras están bárbaras. Y aparte, el género. Uh-huh. ¿Viste? Como podrás haber escuchado, Cenizas, nada, tenemos temas de hard rock, hasta heavy clásico y de repente power metal. Entonces es como muy abierto, el abanico ese es muy grande. Uh-huh. Así que la gente, por suerte, lo está recibiendo bien. Oye, y todo esto, pues, a ver, ¿cómo han ido? Pues, bueno, la pandemia ya quedó muy atrás, pero también cagó muchos trabajos que estaban por salir y retrasó muchas presentaciones. Entonces, ¿ustedes cómo lo asimilaron todo eso? Luego el cambio de integrantes también, que es muy complicado también llegar a un punto en donde puedes, pues, hacerte con algún integrante que vaya a la línea y al estilo de lo que llevan. Sí, es complicado el tema de los integrantes. Bueno, de hecho yo también te comento que entré hace 3-4 años. ¿Mm? Cuando fue justo la pandemia, Cenizas también cambia de bajista en el medio de todo ese problema. Y ahí es a donde aparezco yo, que yo ensayaba en la sala de al lado, en la sala de ensayo. Acá en Argentina tenemos sala de ensayo que, bueno, se suele juntar muchas bandas del mismo estilo. Y yo los conocí a los chicos, nos hicimos amigos, y yo entré a reemplazar al bajista que estaba en ese momento y terminé quedando en la banda. Uh-huh. Lo que fue la pandemia, sí, complicó a todas las bandas, se empezó a hacer acá en Argentina, calculo que yo también, mucho el tema del home studio, muchos músicos compraron placas y monitores y auriculares y empezaron a grabar desde sus casas. Y aparte el tema de los videos, nosotros en esa época, bueno, Cenizas presentó un video que está hecho en pandemia y lo aprovechamos para terminar el tema de la composición. Todo eso en la pandemia nos vino bien para terminar de componer y de mezclar el disco nuevo que estaba ya saliendo. Y parte de esas composiciones son temas nuevos que hoy en día estamos elaborando para el segundo disco. Pero sí, fue difícil la pandemia a nivel musical. ¿Cómo llegas tú a esta banda? Cuéntanos un poquito de tu llegada aquí a Cenizas. Sí, claro. Yo entré cuando la pandemia ya estaba más o menos terminando. Bueno, el bajista que estaba en la banda en ese momento se fue de la banda. Ahí ellos empiezan a hacer una búsqueda. Y como yo ensayaba con una banda al lado de la sala de ellos, siempre teníamos amistad y cada banda entraba a escuchar los temas de la otra banda. Entonces, mientras que ellos estaban en la búsqueda, me pidieron a mí si los podía ayudar. Y me gustaron tanto los temas y teníamos tanta buena onda que después de tocar en vivo, yo me terminé quedando con los chicos. Empecé a formar parte de la banda yo. Esto fue más o menos en el año 2021 aproximadamente. Hicimos esa fecha acá en Zona Sur en Temperley y me quedé yo tocando con la banda. Y al día de hoy estoy yo más que encantado con Cenizas. Tú también participaste en la grabación de este Cenizas, ¿no? En la grabación del disco yo no llegué a participar, porque cuando yo entré en la banda, no, yo estaba tocando con ellos, pero el disco ellos ya lo habían grabado un tiempo atrás con otro muchacho. Yo entré a tocar en diciembre y ellos, los bajos ya lo habían grabado ese mismo año, por lo cual yo no llegué todavía a grabar material con ellos más que los temas nuevos que estamos haciendo. Ese disco no estoy yo en la participación. Pero ¿cómo lo defiendes en los directos? Porque pues le pondrás tú también tu partecita, ¿no? ¿Vos de qué banda venías tú? ¿De qué banda venías? ¿Qué género venías tocando? Yo también venía tocando power metal toda mi vida. Yo toqué heavy siempre, heavy metal y otros estilos más, pero lo que a mí me gusta y muy fuerte es el heavy metal. Y en esa época yo estaba en una banda ensayando algo de ellos que hacíamos el mismo estilo. Exactamente el mismo estilo, sin teclado, pero el mismo estilo. Por eso ellos también, como les gustaba cómo tocaba yo y nos conocíamos, me llaman. Y bueno, yo en vivo lo que hago, ellos desde un principio lo saben. Yo crecí tocando de bajo con Steve Harris de Iron Maiden y con Billy Sheehan, entonces tengo un estilo particular, ¿viste? Meto mucho dedo, muchas notas, muchos arreglos. Entonces tuve que respetar el estilo de ellos, pero a la vez ellos me dejan ser que yo sea, que yo meta cosas. Entonces me divierto mucho. La verdad es que me divierto mucho y en cada show el mismo tema lo hago como de dos o tres formas diferentes. Me dan esa libertad. Bueno, Cenizas es un gran trabajo que tiene pues muchas influencias de muchas bandas. La verdad que he tenido la posibilidad de escucharlo y tiene una fusión de muchos estilos, y la verdad que ese toque mágico que le da a la banda también, pues lo hace particular también con la voz, sí, claro, de Leandro. Y la verdad que muy buena banda. La verdad que yo estaba muy, muy, cuando me lo presentaron a la banda, pues dije, hostia, esta banda sí que, sí que está apuntando lejos, ¿eh? Y la verdad que... Te sorprendió. Sí, sí, porque no la tenía ubicada muy bien. Y mira que he seguido mucho el rock argentino, que la verdad que cuando me la presentaron, digo, pues... es una pasada esta banda. Viste que... Te agradezco, qué lindo escuchar esas palabras. Viste que también, hay, como decís vos, hay una mezcla de estilos. ¿Mm? Hay temas como Nunca Más... Y de repente la gente va a poder escuchar temas como Libre o Voces, que son nada, venís de un tema tranquilo y pasás a un tema de power metal. Bueno, nuestras influencias son eso, de hecho, nuestras influencias son Halloween, Stratovarius. Así que, bueno, nada, es lo que van a poder escuchar. Bueno, te agradezco mucho las palabras, me alegro que te guste el género y lo que estamos haciendo. Bueno, es Stratovarius, es Halloween. Pero tiene ese toque argentino, ese toque argento, ¿sabes? Argentino, claro. Que lo diferencia. Puede ser mucho o poco, pues, oye, lo diferencia. Yo siempre he hecho por el Lorien, pues por ahí también está Imperio, un montón, Helios, un montón de bandas que la verdad que he ido, en el transcurso del programa, he ido conociendo y he ido, pues, también disfrutando de lo que se hace por ahí, por Argentina. Tienen de todo, la verdad que mola. ¿Qué? Mucho, mola mucho. Y te iba a preguntar por esa escena, es muy difícil, ya lo dijiste al principio, muy difícil hacerse un hueco por la calidad que hay, pues, y mientras más vas hurgando, más va saliendo, y la verdad más que... Más te gusta. Sí, sí, yo sé que la verdad que es muy difícil, muy difícil. Sí, nosotros acá en Argentina, por suerte, hay mucha variedad, y el heavy metal... Tiene un lugar muy, muy importante en nuestra cultura, y hay grandes bandas. La verdad que en toda Latinoamérica es muy respetado el metal argentino. Hay bandas de mucha trayectoria acá. Sí, sí, ya decías tú, Renacer, pues hay por ahí V8, bueno, un montón de bandas que la verdad que... Sí, tenemos a Jericó, a Tren Loco, bueno, Helker, hay bandas... Otra muy importante. Otra banda que también me gustó mucho, o me gusta, Raza 1982, sus letras y todo eso. O sea, son bandas que cuentan una historia de su cultura, de sus raíces, y también pues cuentan pues lo que, en fin, la sociedad pues vive el día a día, ¿no? Y eso es el día a día, sí. Lo que hace pues todas esas letras, que es más la mezcolanza de toda esa fusión de rítmica, pues lo hace muy distinto a lo que es el heavy metal, ¿no? Sí, es muy característico acá en Argentina que las bandas tengan esas temáticas dentro del metal, que siempre sean de apoyo para el día a día, para el trabajador y el tipo que sale adelante acá en Argentina. Es muy común que el metal acompañe todo eso, que sean letras de esperanza y para salir adelante y para lucharla día a día, contar la realidad. Es muy común. Bueno, nosotros en Cenizas también hacemos un poco eso. Las letras nuestras están basadas en eso, en salir para adelante, con esperanza y siempre con buena energía. Las letras de Cenizas son muy buenas. La verdad que si podés darte esa oportunidad de la próxima vez que lo escuches, prestar atención, yo estoy seguro que te van a gustar mucho las letras. Seguro, seguro. Oye, ahora cuéntame. El mensaje, ¿no? Cuéntame ahora de lo que se está cociendo nuevo, pues ya Cenizas, pues como tú has dicho, pues bueno, tú también, pues, a ver, te iba a preguntar de la grabación y todo eso, pero tú no participaste en este tema, en este disco, pero bueno, lo estás defendiendo en el público, en el directo, lo defiendes, y ahora se viene el segundo disco. ¿Cómo lo van a ir presentando? ¿Con singles como han venido haciendo o ya disco al completo? No, nosotros seguramente, bueno, gracias por la palabra. Sí, créeme que a mí también me da pena no haber estado en ese momento para participar, porque amo los temas de la banda, estoy muy orgulloso cada vez que les toco. Digo, qué mala suerte que no estuve yo para grabarlos, pero qué buena suerte que estoy ahora tocando y soy el bajista estable de la banda. Bueno. nosotros lo que vamos a hacer, estamos grabando temas que son los nuevos, pero vamos a ir lanzando seguramente a las redes de a poco. De hecho, es lo que viene pasando, viste que es raro hoy en día que se presente un disco entero, y lo que se está soliendo hacer es largar de a uno. Seguramente hagamos eso, tenemos alrededor de 6 temas ya, así que estamos teniendo ahí la primicia para el nuevo disco. Igual este año seguramente que un disco le vamos a dar forma de disco, pero vamos a ir lanzando dentro de poco de a uno. Oye, también el tema del repertorio de los videoclips, también tienen, pues, por ahí tienen un tema libre, Voces, Lágrimas, Nunca Más, pues, oye. Así es. Cuéntame un poco también cómo va esto de los, porque hoy en día las bandas también, como siempre lo he dicho, pues, ya no es solo audio, también es visibilizar, pues, todo lo que es en tema de las canciones, darle ese giro, pues, poner en imagen lo que tratas de vender en la canción, ¿no? Sí, sí, sí. El tema, bueno, nosotros tratamos de que cada tema que sale, digamos, hacerlo con un video lyric o con un videoclip. La verdad es que obviamente por lo menos hacer un videoclip con cada tema se nos complica, acá en Argentina estamos complicados para hacer un video con cada tema, pero siempre tratamos de que cada tema nuevo que sale tenga algo nuevo, ¿viste? Salga con un trasfondo, digamos. Y bueno, los videos y el último que lanzamos, este de Libre, la verdad que estamos muy orgullosos del laburo que se hizo. Y ahora el próximo que vamos a hacer seguramente sea un videoclip. Es lo que estamos tratando de barajar, tenemos que terminar de ver bien el tema de los costos, pero apenas esté la posibilidad lo vamos a lanzar así, con un videoclip. Sí, claro, sí, sí, sí. Tratamos de mostrar material, aparte hoy en día todo pasa por ahí, me parece. Cualquier banda que vos querés ver, vas a las redes sociales, vas a YouTube y el material está ahí subido en alta calidad, ¿viste? Ahora todo es así. Así es, así es. Y ahí es donde más o menos das esa imagen al público también, a la gente, sobre todo a la gente que no podemos verles en directo, o sea, que no podemos estar en un concierto en directo, pues, de la banda. Sí, tenemos que hacer una gira por allá. Hombre, de eso se trata todo esto, ¿no? Con ese pensamiento. ¿Cómo está la escena ya del metal? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, por aquí, hombre, la verdad que por aquí hay mucho movimiento, eso es muy, muy, muy verídico, pues mucho movimiento, hay mucha variedad, como decías, y pues oye, hacerse un hueco pues es muy complicado, pero bueno, hay mucha gente que se anima, se viene. Mira, por acá están por venir, ya están viniendo ya bandas también, aparte de Rata Blanca que ha venido por ahí, otras bandas, claro, también que son internacionales, pues ha venido Beto Samarvid no hace mucho, pues a recordar esos viejos temas emblemáticos. Ya vuelve nuevamente con Primal, va a volver ahora el 14 de marzo, viene con Primal, y o sea, eso quiere decir que pues está enganchando, y sobre todo también viene O'Connor con La H No Murió en abril, también estarán por acá, y o sea, y eso es bueno, estas leyendas pues, porque son leyendas, O'Connor con Malone, con Hermética, que todavía continúan, que todavía están dando fuerte, pues mira, para la gente que no podemos verle, pues hay esa oportunidad de poderle ver por acá y por tierra. Y en un momento a nivel mundial que el heavy estamos ahí luchándolo, pero que no está en su mejor momento todo lo que tiene que ver con el rock y con el heavy, viste que está. Bueno, ahora están mandando otros estilos que escuchan los pibes más modernos. Tenemos que estar ahí en la lucha para defender el metal lo mejor que podemos. También pude pues conocer a los chicos de Malicious Culebra también, que vinieron por acá cuando pasaron al Wacken. No me acuerdo el año ya porque son algunos años. Una banda pues también famosísima, sí, claro, que aterrizó aquí un par de fechas aquí en Madrid, que estuvo de paso para el Wacken. O sea, sí, hay mucha buena buena acogida también de la gente latinoamericana, que nos gusta mucho nuestro metal, nuestro rock latinoamericano, que siempre estamos ahí apoyando también de una u otra forma cuando viene una banda pues de Latinoamérica. Y ese es el tema que también pues que nosotros nos enfundamos como pues programas, como pues locutores también, dando ese fin de dar ese llamado también al público. Sí, yo te agradezco un montón que ustedes desde el lugar que tienen, que es un rol muy importante, estén apoyando a las bandas y al estilo, porque la verdad es que lo necesitamos y para nosotros es un placer. Pero el trabajo que hacen ustedes, yo cada entrevista que tengo siempre lo agradezco, porque sé que no es fácil llevarlo a cabo, así que todo el trabajo que hacen ustedes, nosotros desde Cenizas lo valoramos un montón y lo agradecemos constantemente. Bueno, la difusión. Igual, esto es un amor recíproco que van de la mano, pues ustedes nos apoyan, nosotros los apoyamos, y ese es el trabajo, ese es, digo yo, una obligación que tenemos por amantes al rock, ¿sabes? Eso es la hermandad que conlleva pues todo esto. Sí, así es, sí, es cierto. Es nuestra obligación difundirlo y que se haga ver para que prevalezca en el tiempo. Así es. Bueno, pues ojalá que Cenizas verle por acá también en algún festival. ¿Quién te dice? ¿Quién dice que no? Pues mientras se viva nunca se pierde la esperanza. Y la verdad, así como hay bandas de aquí que también cruzan el charco, es difícil. Claro que es difícil. Complicado, claro que es complicado. Nadie dijo que esto fuera fácil. Si no, no estuviéramos aquí. Pero es parte del camino. Claro. No, sí, es parte del camino. Hay que tocar y trabajar para que el día de mañana, uno nunca sabe cuándo pueden pasar esas cosas. Okay. Nosotros tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, lo más profesional posible. Tratamos siempre de estar a la altura y con el público. Después, el día de mañana, uno no sabe los resultados y las cosas que pueden llegar a pasar en la banda. Pero si vos haces el trabajo bien y lo que haces a la gente le gusta y sos honesto, creo que las posibilidades siempre están. Así es. Pues eso, pues háblame un poquito de los nuevos temas que están cociéndose, para cuando lanzan el primer adelanto del nuevo trabajo. ¿Para cuándo? Mira, yo creo que, ahora estamos con la parte de Maxi, que es el nuevo integrante. Estamos haciendo que él se acomode a los temas nuevos. Él también trajo sus composiciones que tiene él, pero los temas que ya están, digamos, yo creo que más o menos en 2 meses, cuando la cosa empiece a activarse un poco acá, ya para marzo, abril, porque enero y febrero son acá, particularmente en Argentina, meses muy tranquilos, vamos a aprovechar para, seguramente en marzo o abril, para estar lanzando el primer tema, que ya te lo vamos a estar seguramente enviando también a vos para que lo puedas mostrar y seas uno de los primeros ahí que lo tenga. Y mientras tanto, adaptando todo el nuevo trabajo de Maxi, que se integró hace poquito, hace 2 meses o menos, más o menos, sí, 2 meses, que estábamos con el nuevo tecladista y se adaptó muy bien, pero también tiene que adaptarse él a los nuevos temas y nosotros también a él con las composiciones de él. Uh-huh. Pero yo creo que en 2 meses ya vamos a estar mostrando algo de lo que se pudo grabar durante el año pasado y lo que estamos empezando a grabar ahora este año. Mientras tanto, la idea es poder presentarlo de alguna forma, como te digo, interesante, sea con un videoclip o con lyrics. ¿Cuántos temas piensan que va a conformar este trabajo? ¿Todavía no lo saben en plan? Mira, nosotros tenemos más de 6, seguramente aparezcan 2 más, también tenemos las composiciones de Maxi. La idea es que por lo menos pueda tener la misma cantidad de temas que el primero, uh-huh, alrededor de 8 o 10 temas, que vamos a ir lanzando de alguno. Yo particularmente estaría contento con que lleguemos a un número de 8, ya estaría contento como para lanzar el segundo. Uh-huh. Así que me comprometo que sean más de 8. Oye, todo esto es pues independiente, ¿no? Nosotros hacemos todo de manera independiente. Estamos permanentemente mostrando material y tratando de agrandar el equipo de trabajo. Ahora tenemos a Mari ahí siempre con la mano de todo lo que es nuestra manager y lo que son los medios y las fechas, pero el equipo de trabajo lo estamos tratando de agrandar siempre. Mientras tanto, hacemos todo de forma independiente, por eso también lleva un poco más de trabajo, ¿viste? Aparte de bajista de la banda, ¿qué más haces ahí en la banda? Yo estoy encargado de los bajos, ayudo a Leandro, ayudo con el tema de las letras, soy quien le da una mano con eso. Me encargo de la parte buena de lo que es los ensayos de la banda, de las entrevistas también, de hablar con ustedes. Cuando puede las hace Leon, cuando puedo las hago yo, pero más que nada me gusta y trato de que sea yo. Y eso es todo. Me encargo más que nada del tema de la logística y de las fechas también para tocar. Pero los trabajos están repartidos igual, ¿eh? Parece mucho, pero están repartidos. Sí. Tratamos de quien puede repartirlo, se reparten. Siempre alguno tiene más obligaciones que otro, algunos de los chicos tienen familia y el trabajo acá en Argentina demanda mucho tiempo, pero está repartido. Pero sí, yo me encargo de todo eso, que parece un montón, pero bueno. Siempre que puedo voy a hacerlo, ¿viste? Toca ya hoy en día las bandas no tienen representantes, hay que repartirse, no tienes nada y aparte toca repartirse el trabajo. Yo lo decía porque también pues siempre en estos discos, tanto digitales como físicos, también hay pues un tío que se dedique a hacer pues lo que es la imagen de las portadas, las fotografías internas de las gacetillas de los discos, o también de los libretos. También sí, nosotros tenemos un chico que se encarga de hacernos ese trabajo. La parte de todo lo que es el arte de la banda lo hace él, que es Sebastián, nuestro amigo, muy amigo del cantante. Eso por suerte tenemos ahí, que nos hace todo el tema del diseño, las portadas, todo lo que es el arte. De hecho el press kit que te pasé y todo lo que tiene que ver con prensa lo hace él. Y después Leandro con Mari se encarga de todo lo que es redes sociales, la difusión de las bandas, todo lo que es eso, promocionar la banda por medio de las redes. Oye, es muy complicado todo esto, ¿no? De llegar, golpear la puerta en diferentes sitios, pues, ¿cómo los ha recibido la prensa fuera también de Argentina? ¿Cómo ha sido todo? Sí, claro que es complicado y que lleva mucho trabajo. ¿Vos te referís a la prensa, digamos, a todo lo que es difusión hacia fuera de Argentina? Sí, tanto pues hoy en día hay programas que lo hacen audiovisual, que lo hacen como yo, pues a la vieja usanza de llamando por teléfono, y, o sea, todo esto pues conlleva pues también conexiones de una u otra forma, pues no sé, o sea. Sí, nosotros por suerte, como estamos constantemente tocando y también tenemos amigos en el ambiente, en la escena, siempre, por lo general, nos van cayendo como las entrevistas, por suerte, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de poder difundirlo. Y después todo lo que es contacto nuevo se encarga Mari de hacernos el contacto, de promocionar, de ofertar también lo que es la banda y que al medio también le guste, que le parezca interesante. De eso se encarga, como te digo, Mariana y Leandro. Ellos la verdad que se mueven un montón, les tenemos que estar agradecidos porque hacen un trabajo increíble. Y después coordinamos, algunas son, sí, hacemos videollamada, otras vamos en persona. Acá en Zona Sur hay muchas radios, acá se le da mucho a Golden Metal, entonces nos acercamos en persona. Pasamos un lindo momento ahí, una entrevista personal, y después otras hacemos por llamada. Todo lo que se puede aprovechar se aprovecha. Pero el contacto, digamos, lo hacen más que nada Leandro y Mariana, ¿sabes? Que ellos se encargan de eso, y después las demás son bandas que nos van pasando de oído a oído, entre amigos, gente conocida, gente que le gusta la banda, el ambiente, nos vamos ofreciendo un poco con todo eso. Pero sí, es mucho trabajo. Tener una banda y hacer que las cosas caminen no es nada fácil, es desgastante, cansa, no solo el tiempo, la plata, también el dinero. Pero bueno, es lo que uno ama y lo que uno cree y apuesta. ¿Cuántos empleos llevas ya tú para estar ahí en Cenizas? Muchos. Pero no solo yo, todos. Sí, por eso ¿cómo me ha tocado preguntarte a ti, digo, ¿cuántos empleos llevas? Porque algunos tienen dos empleos, otros uno, pero sí, claro. pero la verdad, ¿qué es lo que tú dices? O sea, hay que costearse todo. Hoy en día ya no, a ver, suena feo decir vives de la música, no, porque antes las bandas ochenteras, pues no había mucho todavía por ahí, habían sellos discográficos que te pagaban todo, ¿sabes? Se metía una banda pues por semanas a grabar un disco o dos discos, y hoy en día ya nada que ver de eso, ni siquiera hay los sellos para que te puedan promocionar, mucho menos para que te puedan pagar. No. Nosotros acá, aparte hay mucha oferta, muchas bandas, incluso a las bandas grandes también le cuesta. No le es fácil tampoco a las bandas grandes hoy en día, viste, convocar muchísima gente. Nosotros hacemos todo a pulmón, como te digo, hay muchos gastos que salen de nosotros, incluso todo lo que es el sonido, muchas veces las luces en un lugar muy grande, la difusión, esto lo hacemos entre las bandas del metal. Lo que hacemos nosotros es organizar una fecha, a veces la alquilamos un lugar grande, un teatro, y entre las tres bandas amigas costeamos todos los gastos y después dividimos las ganancias. Eso lo están haciendo muchas bandas. Pero imagínate que eso es el doble de trabajo, de llevar adelante una fecha, la difusión, encargarse de la puerta, la gente, las entradas. Claro, claro que no es fácil. Es mucha gente y muchas manos. Mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad, sí, señor. Nosotros el baterista viene y toca y se acuesta porque al otro día trabaja, o muchas veces duerme en Capital con nosotros y se va al trabajo. Todos trabajamos y nos levantamos temprano, pero bueno, es lo que amamos. Y no solo nosotros, todas las bandas de metal de Argentina por lo general suelen tener otros trabajos y después durante la noche se toca y el otro día se va a laburar. Pero estamos acostumbrados y es lo que amamos, como te digo. Sin la pasión y sin el amor no podríamos hacer esto. Así es. Uno lo hace como todo con amor y pasión. Oye, cuéntame un poco de las presentaciones. ¿Qué es lo que se viene en el futuro con Cenizas? Nosotros vamos a tocar ahora en marzo, lo queremos hacer por lo menos el primer cuatrimestre de acá a junio, seguir presentando este disco que nos va a llevar buen tiempo desde el año pasado hasta este cuatrimestre. Queremos seguir presentando el disco hasta junio, julio. A partir de ahí ya pensar en, como te digo, en la difusión de los temas nuevos y hacer shows en base a eso, ir sumando temas nuevos de a poco a lo que es el show en vivo. Pero por ahora vamos a tocar, tenemos una fecha que estamos tratando de cerrar en marzo, ahora estamos empezando ya febrero, en marzo vamos a hacer una, y después durante el año teníamos ganas de salir a tocar a algún lado, pero estamos todos recién gestionando eso, de salir a tocar a alguna localidad de afuera, hacer 100 kilómetros, 200 kilómetros, empezar a difundir la banda, como salir una pequeña gira con la banda, pero lo estamos empezando a organizar. Uh-huh. Porque para eso se requiere tiempo. Y después constantemente estamos tocando. Si nosotros, una banda amiga nos invita a tocar dentro de 2 semanas, la banda va y toca, nosotros creemos que hay que tocar mucho. Hay bandas que creen que es mejor tocar una vez cada 4 meses y juntar a la gente, y nosotros creemos que es mejor tocar mucho. Si se pueden tocar 2 veces por mes, tocamos 2 veces por mes. ¿Cómo la escena ahí en Buenos Aires, Rodrigo? ¿Cómo se mueve ahí la escena? En Capital. Mira, en Capital hay mucho heavy. Si bien no es el fuerte, la verdad es que hay muchas bandas de rock y de heavy, pero el heavy siempre costó. Estamos firmes y hay bandas de heavy, pero no es lo que más se mueve, digamos, en Argentina. En Capital hay lugares para tocar, acá en Capital Federal, pero no son muchos los lugares donde se puede hacer heavy metal. Son pocos los lugares para tocar heavy. Pero bueno, siempre estamos ahí presentes haciendo lo que se pueda. Y después, por lo general, el movimiento está afuera de Capital, en lo que es el Gran Buenos Aires. Uh-huh. No tanto en la capital, digamos. Ah, ya, mira. Pues, jodido, ¿no? Que no haya eso. Bueno, yo creo que eso está a nivel internacional también. Por acá hay muchos sitios que se cerraron también, muchas salas emblemáticas se cerraron. En la pandemia. por la pandemia, pues por muchas cosas también luego que vinieron y no pudieron pues salvarse esos sitios, porque a ver, la pandemia jodió a todo el mundo y estos sitios pues se sacrificaron por eso. Y aparte, sí, claro, bueno, acá pasó lo mismo. Y aparte también pues aquí ya sabes que los gobiernos de turno tampoco están por la labor, y pues eso pues ese es una cruz que tenemos ahí que no se va a quitar nunca, ¿sabes? Y la política que siempre está ahí al pie del cañón también, sí, claro. Poniendo los trabas, pero bueno, aún así pues esto sigue y yo creo que en todos sitios la misma historia. Sí, como yo te decía hace un ratito, el metal es difícil, estamos en una época difícil, los pocos lugares que hay para tocar son quizás teatros muy grandes en los que hay que meter muchísima plata, por lo cual hay que convocar muchísima gente, y es difícil hoy en día que una banda de heavy convoque más de 2.000 personas, 1.500 personas, 2.000. Por lo general, cuando viene una banda grande internacional de afuera, como Megadeth o Iron Maiden, un estadio se llena, por suerte, pero las bandas acá del Under, digamos, las bandas más grandes que tenemos, claro que le cuesta salir de poder convocar más de 1.000 personas. Es muy difícil que pase eso acá. Por lo general, las bandas somos siempre los mismos, hay como mucho 500 personas, y tenemos que estar agradecidos. Pero bueno, como te digo, uno lo hace por amor y mientras mantengamos eso no vamos a permitir que el estilo muera, pero la juventud son pocos, si no vienen de una familia metalera, la juventud acá en Argentina está ahora con todo el tema esto del trap y del pop y todo esto, bueno, todos estos géneros nuevos que yo creo que son épocas, y ahora no sé si es la mejor década como para el heavy metal, pero bueno, estamos siempre esperando ahí permanente que llegue un momento nuevo, no nos vamos a cansar de esperarlo, vamos a fomentarlo. Ya que has topado este tema de las nuevas generaciones, tú en tu caso, tu familia, pues también fueron artistas o tocaron algún instrumento en tu familia que te conllevaron a ti a dedicarte al bajo, a tocar este instrumento. Mira, sí, yo tengo un tío que, bueno, él creció con los Beatles, te imaginarás, es un hombre grande, él tocaba el bajo, él era bajista, pero yo en realidad empecé con el bajo con amigos míos, haciendo rock acá argentino, rock nacional, y bueno, ya pasaron 16 años, yo de la familia, ahora soy el único músico. Pero bueno, terminé dando clases, yo me dedico a la música, doy clases de bajo, así que eso me da mucho orgullo. Pero no, la familia no. Yo empecé a tocar el bajo por amigos. Si bien tengo un tío que es bajista y que tocaba los Beatles, pero lo hacía simplemente como hobby, yo empecé por amigos que escuchaban rock, y esos mismos amigos escuchaban Metallica, Hermética, B8, toda esa camada de heavy metal nuestro. Y ahí empecé a escuchar heavy, con Black Sabbath y con Iron Maiden. ¿Tus padres qué te decían cuando comenzaste a coger? Mira, mi padre me apoyó, yo en esa época era chico, él me compró mi primer bajo, y después al tiempo, a los meses, me compró el primer equipo, él me apoyó mucho, pero al día de hoy me siguen replanteando, che, ¿sos músico? ¿En serio te vas a dejar a esto que no te deja plata? Ay, qué bueno. Al día de hoy, 18 años después, me dicen, te equivocaste de carrera. Bueno, es que es difícil, ¿viste? Porque no se le ve como un trabajo la música, y es muy difícil, ¿no? Sobre todo, yo creo que sobre todo, oye, mi hijo es músico, o mi pariente o lo que sea es músico, pero cuando le dices, pero qué músico, qué toca o qué hace, cuando, y ahí viene lo complicado, que a veces la familia rockero, y como que cómo te digo, como que se menosprecia, y no es eso, irresponsable y alcohólico, sí. Y drogadicto. Ah, pues rockero, mira, pues este es de lo peor entonces. Claro. Siempre ha estado esas cosas que nos han colgado como medalla, que nunca nos hemos podido quitar de encima. pues ya imagínate cuando coges y te paras al lado de alguien con la chupa de cuero, con los pelos largos. Sí, claro. Pues enseguida te mira mal. Y tú dices, sí, ojalá te robe el ladrón verdadero o te robe más allá. Es que en realidad eso es un prejuicio, porque si nos conocieran, sí, nosotros, claro. Bueno, no sé allá, no tengo dudas que debe ser igual que acá, pero sí, acá sí. El metalero nunca hay un problema, siempre hay buen clima, más allá de algún otro que puede llegar a estar pasado de copas, nunca hay problemas. El problema pasa en otros tiros. No en el heavy es una familia, se comparten, se conocen todos, hay buena onda, salvo excepciones que puede haber siempre, pero el metalero es una persona agradable, digamos, lo que pasa es que la imagen a veces choca, para alguien que no conoce el estilo, lo ven todo de negro o de cuero y se asustan. Y bravucones, pero somos ositos de peluches. Luego le ves, somos seres sensibles. Le llegas a ver la parienta y ya cambias de forma. Totalmente. No, pero como te digo, el metal uno lo hace porque lo ama. Así es. Nosotros amamos este estilo y lo que se vive en el escenario cuando tocamos metal. Yo toco muchos estilos, toco también a veces tango, toco blues, toco jazz. Pero cuando toco heavy, la energía que se vive en el escenario no tiene comparación. La energía del tocar heavy y power metal es increíble y no lo pienso cambiar por ningún otro estilo, aunque otro estilo me deje plata. No hay chance. Oye, por acá Marcelo Love manda un saludo enorme para Cenizas, dice, de parte de Trae Tormentas. Sí, Trae Tormentas nos manda mía, ahí está tocando Luciano también, un amigo mío. Yo también con él mucho tiempo, Luciano Bota, le mandamos un saludo a todos los chicos de Trae Tormenta, gran banda también, nos está súper recomendable. Nos está escuchando ahí también, dice, un saludo para ellos, dice. Oye, la verdad que un honor y un gusto pues haber estado contigo un ratito compartiendo un poquito de tu banda y también de tus vivencias, porque en lo personal también, pues el camino que se recorre en lo personal, pues también es muy, muy difícil también llevarte estas cosas tanto en colegios, en el trabajo, en la misma familia mismo, que te quedan viendo mal los mismos familiares. Entonces pues, todas esas cosas, pues, o sea, es difícil, ¿no? Es difícil todo esto. Sí, claro que lo es un camino devastante, que te cansa, que te agota, pero lo vamos a seguir haciendo porque es lo que vamos. Uno está permanentemente tocando con mucha gente, el metal es así, se comparten muchos músicos, hay que estar tocando mucho de noche, te cansa, te acostás tarde, te levantás temprano, pero es lo que hagamos, como te digo, mientras esté en esa pasión, el metal se lleva muy adentro y solo nosotros que hacemos metal sabemos lo que es, vos lo sabés muy bien, y es una pasión que se lleva muy adentro y bueno, lo vamos a seguir haciendo. Pues sí, no señor. Pasa nada, vamos a estar ahí firmes. Ay, al pie el placer es mío, Patricio, gracias. Oye, hermano. Gracias a vos por el llamado, por tu buena onda, por tu interés. La verdad es que te agradezco mucho todo lo que haces por las bandas y por nosotros en este caso. Oye, antes de irnos ya despidiendo, oye, manda un saludo. ¿Qué les puedes decir tú a la gente, a la gente joven? Los nuevos metaleros que están enganchándose por primera vez, ¿qué mensaje les puedes dejar? Primero yo le diría que nada, que es un camino hermoso que se van a encontrar, que toquen mucho en vivo, porque tocar en vivo es increíble, que sean humildes y que escuchen, porque a veces pasa mucho eso, de que uno, el ego de uno nos gana, y nos ponemos ciegos, hay que saber bajar la cabeza, reconocer cuando uno se equivoca, hay que ser humilde. Hay que tocar y estudiar mucho, eso, nunca olvidarse de estudiar, porque estudiar nos abre la cabeza, y siempre nos va a hacer mejores músicos, y que no se cansen de lucharla, que si uno es lo que ama, que luche por eso, aunque sean momentos difíciles y aunque no haya siempre plata, hay otras cosas que son muy positivas, que no todo es plata, pero sobre todo que estudien mucho, que estudien para crecer como músicos y que sean humildes, no perder la humildad, que eso es fundamental, estar siempre con la gente. Ahí está ese mensaje de Gran Rodrigo, bajista de la banda Cenizas del Alma. Y espero que pues la gente que esté escuchando o que escuchará el podcast más adelante, pues se queden con este nombre y que lo sigan. Que la verdad que son una excelente banda, pues te vas a enganchar enseguida con su música. Lo dicho, Rodrigo, muchísimas gracias, hermano, por habernos atendido. Yo me voy a despedir ya dejando un par de temas de la banda, de este discazo Cenizas. ¿Con qué temas te quedas de este disco? Cuando tú lo tocas, bueno, en directo, sí. Cuando tú tocas en directo, ¿cuál tema te mira? Obviamente que me gustan tocar todos los temas, pero si yo tuviera que elegir Voces, es uno de mis favoritos. No sé si tenés Voces por ahí. Es uno que muestra la banda en su máximo esplendor, la velocidad, las letras que son buenas, melodías, solo rápidos, así que Voces va a ser mi elección. Y no, nada, te agradezco un montón la posibilidad que nos diste y la buena onda, Patricio. Yo te agradezco un montón, la verdad que es un placer hacer una entrevista. Oye, ¿cómo la gente puede buscarles en las redes sociales? ¿Cómo puede conseguir su merchan y hacia dónde pueden también conseguir internacionalmente, nacional? ¿Cómo pueden hacerlo? Mira, la gente lo puede buscar en las redes, estamos como Cenizas del Alma en Instagram, estamos como Cenizas del Alma y un bajo oficial. También estamos en Twitter como Ceniza y un bajo del Alma. También la gente, si quiere, puede pagarnos unos viajes para hacer unas giras internacional. Oye, sería bueno. Eso sería bueno, pueden apostar en la banda, que la banda se le va a retribuir mucho. No, pero nos pueden ver así como Cenizas del Alma en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram, Cenizas del Alma Oficial. Así que en todas las redes sociales estamos nosotros y esperemos que le guste nuestro material. Después se pueden poner en contacto con nosotros, que vamos a estar respondiendo siempre. Nosotros respondemos todos los mensajes, sean buenos o malos. Genial. Bueno, pues nada, mandar un fuerte abrazo al resto de la banda, que la verdad que se les quiere un montón por acá también, y que Zona del Metal es vuestra casa. Igualmente un abracito a Mariana para que pase de todo, pues, bueno, y que se encuentre mejor. Y que pues nada, pues muy agradecido, Rodrigo. Yo les dejo a la gente también un tema que nos ha dicho Voces. ¿Y qué tal Al Final del Camino? Dos temas increíbles. Al Final del Camino y Voces son dos temas increíbles. Déjame que también le mando un saludo muy especial a Mari, que la queremos mucho y que es un momento especial para ella. Un saludo destacado. Y bueno, dale, Voces y Al Final del Camino son dos buenas formas, dos temas grandes para despedir la entrevista. Muchas gracias, Rodrigo. Cuídate mucho, hermano, y muchos éxitos. Gracias a vos por esta oportunidad. Saludos desde acá de Argentina. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo grande. Zona del Metal. Yeah.

¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estamos? Aquí un poquito, pues... dando caña estás, ¿eh? Con la incertidumbre, a ver, ¿qué nos traes este fin de semana? Pues este fin de semana he estado ahí recabando información de la agenda de conciertos y tenemos bastante caña, la verdad. O sea, bastantes decibelios y sobre todo la gente amante de metal extremo va a tener bastantes posibilidades de ver bandas muy importantes, además. Bueno, pues a ver, ¿qué nos queda? ¿Qué tal estás pasando el fin de semana ya? ¿Ha pasado prácticamente el sábado? ¿Qué has hecho? ¿A dónde estás? Que todavía tenemos sábado por delante, no nos quites el fin de semana, Patricio. Estamos disfrutándolo, pues mira, escuchando tu programa, eso siempre. Además, que la gente se entere que lo tenemos muy fácil hoy en día con el teléfono móvil, descargándote cualquier aplicación como puedan ser TuneIn, RadioS, o en la propia plataforma de Agorasol Radio, buscando la emisora Agorasol Radio, se puede escuchar en el móvil. Y yo, por ejemplo, lo tengo sincronizado con el coche y me gusta escuchar el programa en el coche. Pero luego, si quiero seguir por ahí dándole caña con los auriculares también y el teléfono, vamos, lo voy escuchando con una calidad impresionante. Estaba escuchando la entrevista y bueno, muy grande el trabajo que están haciendo las bandas y se agradece también la difusión que se está dando, ¿no? Sí, la verdad que tú, como tú también puedes decirte que tú también llevas ahí tu programa los días viernes a las 5 de la tarde en Mariscal Rock, que la verdad también difundes un montón de cosas, de información, y cómo no, pues el Botas también ahí dejando también sus huesos del metal, así que, sí. O sea, un dúo, pues... Sí, nos gusta, lo que nos gusta la radio, estamos ahí siempre... con nuestra pasión y que no se nos quite, porque yo creo que la radio es algo muy bonito que tiene que seguir siempre. Bueno, y lo que se viene, ¿no? Para Cienpozuelos. Eso luego no desvelamos toda la información, pero bueno, sí, que estamos preparando a ver si montamos alguna emisora de radio ahí en Cienpozuelos, porque yo creo que hace falta en el sur de Madrid, ya casi lindando con Toledo. Hacen falta también emisoras de radio por localidades y municipios que no tienen tantos habitantes para darle difusión a nuestro rock y metal, por supuesto, eso es lo principal, pero también para dar información de todos los movimientos culturales y sociales que se mueven en los municipios, que yo creo que siempre, por eso digo que yo creo que la radio es un medio que no debe de perderse, o sea, que tenemos páginas web, que tenemos las redes sociales, es verdad que tenemos toda esa información, pero yo creo que la radio es otra cosa, es algo bonito, algo diferente y un medio que siempre ha superado toda la tecnología. Ha venido el cine y creían que mataban la radio, pero seguía. Vino la televisión, lo mismo, y ahora vino internet y lo mismo, la radio permanece. Hay gente que somos amantes de la radio y ahí estamos, dando la voz en las ondas, que es lo bonito, lo que nos gusta. Pues sí, señor. Oye, la verdad, aunque a ver, los locutores también que tienen los programas de radio de una u otra índole musical, pues parece que solo se dejan ver los días que les toca el programa, pero no. Ahí está, prueba de ello, Chus, que es un culo inquieto, que siempre está ahí moviendo alfombras, agitando, para que se pueda dar sitios y pueda abrirse un sitio más en cualquier parte que no esté ya hecho, ¿no, Chus? Exactamente, yo creo que tenemos que tener la iniciativa la gente, y si la gente queremos hacer cosas, hay que moverlas. Es verdad que se trabaja bastante y hay que curárselo, pero si queremos hacer algo, solo pedirlo desde el sofá no vale. O sea, hay que moverse, hay que empezar a moverse y pedir las cosas. Si hacen falta más sitios culturales en tu pueblo, muévete e intenta sacarlo adelante, ¿sabes? No lo pidas solo, o sea, solo desde la voz sin dar la reclamación, ¿no? A donde tienes que acudir, que sea tu municipio, a tu localidad, buscando, indagando, contando, o buscando gente de que tenga tus mismas inquietudes, porque al final te logran hacer reunirse la gente y hacer cosas. Entonces eso es así, hay que moverse. Bueno, vosotros estáis en una radio que también está dando voz a muchas cosas, al rock y a y a muchos temas culturales y sociales, y es una radio que, bueno, que nació del movimiento del 8 de marzo, que ya es bastante lejano el 8 de marzo, pero sigue latente ahí, o sea, ese espíritu de que se quería, de hecho, la radio Ágora, ¿no? El otro día estaba pensando en ese nombre, era el foro donde se juntaban a debatir los temas. Así, o sea, tiene mucho significado el nombre de la emisora donde estáis, porque es esto es un foro, o sea, la radio al final es un ágora, es un foro, es un sitio donde exponer tus cosas, y nosotros no somos filósofos, pero somos rockeros y exponemos nuestro rock y metal, ¿sabes? Sí. Ahora has desvelado ya el nombre de la radio, porque hay muchas cosas que parece que no... Oye, ¿por qué le pones ese nombre y todo? Pues ya has dado con la tecla el por qué ese nombre. Sí, el significado, sí. O sea, tiene un nombre muy mágico. O sea, tiene un nombre bastante bien escogido. O sea, no es casual. No es sol no es porque sale el sol tan maravilloso, ¿no? Sol es exactamente. Sol es porque las manifestaciones fueron en sol, las reuniones fueron en sol. En el metro de sol, claro, sí, señor. Exactamente, fueron ahí en el metro de sol, en la plaza de sol también, y ahí era donde surgió ese Ágora Sol, que se trasladó a la radio. O sea, no podías quedarte infinitamente en la calle debatiendo, porque la gente, me acuerdo que allí sí que iban a debatir también. Aparte de manifestarse, la gente iba a debatir, y debatían los problemas que había en el día a día, y problemas que vemos que al final siguen habiendo más, o sea, al final. Pero bueno, es triste, pero aún así hay que hacerlo, hay que pelearlo, hay que dar el callo y seguir estar ahí y criticar todo lo que veamos mal, ¿sabes? Porque aunque las cosas vayan mal, siempre hay que seguir insistiendo, ¿no? No podemos acomodarnos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así es. Bueno, pues vamos para allá, ¿no, compañero? Pues sí, eso. Vamos con la agenda de conciertos, así que la gente que se prepare y coja papel y boli, o si lo están escuchando en el podcast, pues bueno, que vayan ahí parando y arrancando, porque nos vamos con la agenda de conciertos. Lo he dicho al principio, nos vamos con una agenda que es bastante contundente, bastante metal extremo, y vamos a ir con caña, porque la primera banda que os voy a presentar para la semana que viene, de hecho lo tenemos en la gira aquí ya mismo, va a ser la tremenda banda Suffocation, que recordamos es una banda pionera del death metal de Nueva York. Se formaron en el año 1989, debutaron discográficamente en 1991 y tuvieron actividad hasta 1998. Luego, después de todo el reclamo que hubo y después de la separación de la banda, pero que la historia de la banda permanecía ahí, los discos, la gente, todo lo que se estaba reclamando por ellos, en 2003 por fin hicieron un retorno, reunión, y desde 2003 hasta la actualidad, o sea 2024 ya, más de 20 años, han seguido tocando, haciendo giras, y esta semana los vamos a tener en España. Así que van a estar Suffocation, además acompañados con tres bandas más del estilo, y que son muy potentes también. Se llaman Sanguisugabod, Enterprise Heart y Organectonomy. Organectonomy, es que menudo nombres que te gastan. ya, sí. A veces la lengua se traba porque y... es que estos nombres, y encima para descifrarlos, porque viene con una tipografía que vamos. Y bueno, lo dicho, los sonidos más brutales y contemporáneos de death metal se encuentran con esta banda Suffocation, que va a estar mañana mismo, lunes 29 de enero, en Bilbao, en la Sala Santana 27. El martes 30 de enero lo harán en Madrid, en la Sala Moon. Y bueno, os digo que ya los últimos tickets están a la venta. Están avisando desde la promotora que se están agotando las entradas en Madrid. Y por último estarán el miércoles 31 en Barcelona, donde cierran en la Sala Salamandra. Luego ya nos vamos con las giras ya de cara al próximo fin de semana. Nos vamos al viernes 2 de febrero, donde nuestros jinetes de Albacete, Ángelus Apátrida, vamos a recordar esas fechas que están haciendo, porque me parece que son muy increíbles. Van a estar el viernes 2 de febrero en Tarragona y el sábado 3 estarán en Pamplona, Navarra. El viernes 2 de febrero también una de las bandas que está ahora en plena actualidad de gira son la banda Guadaña, que me encantan un montón, y además están ahí con Glory al frente, con ese poder femenino, un heavy metal en castellano muy potente, y bueno, están, como decimos, en gira presentando. El viernes 2 de febrero estarán junto con Miners en Puerto Llano, y el sábado 3 de febrero lo harán junto con Sincrónica, que también es una banda muy potente, y lo harán en León. Otro de los artistas que está presentando nuevo trabajo es el genial guitarrista José Rubio, que estará el viernes 2 de febrero en Vigo, en la Sala Transilvania, y el sábado lo hará en Orense. Luego, nuestra genial voz del heavy metal nacional actual es Tete Novoa, y va a estar presentando disco en solitario. Además, va a ser un concierto muy especial, va a estar con una coreografía de unas chicas estupendas, que hace que yo ya he visto un concierto de la gira de Tete con las chicas estas, y es sorprendente las coreografías que hacen, lo bien que lo hacen, o sea que es muy vistoso, aparte de escuchar la genial voz de Tete, el poderío que tienen, los músicos que lleva al guitarrista Geray, que es increíble, y toda la banda en general buenísima, pues esas coreografías, esas maneras de amenizar, muy actual, o sea, muy hasta para nuevas generaciones, mucho fuego, pues va a ser un concierto muy potente, sábado 3 de febrero, Tete Novoa, no lo perdáis, en el Wizzing Center, en la sala que han abierto, una sala que caben unas 800 personas, la sala también está bastante bien, y bueno, y el sonido va a ser espectacular, nosotros ya hemos estado viendo conciertos allí. Luego otra banda que es amiga del programa, que son los Dollar Blade, van a estar junto con Aster en Madrid, en la sala Good Father, también el sábado 3 de febrero. Seguimos con las fechas del sábado 3 de febrero ya todas. Serán Rock con Eñe en la sala Moon de Madrid, Hamlet estarán en Bilbao, Ankara estarán en Zamora y Desastre estarán junto con Panaken en Tomelloso, Ciudad Real. Así que bueno, la gente también de Ciudad Real tiene un buen concierto con nuestros geniales Desastre, que son de aquí de Madrid, y se están moviendo muy bien, la verdad, con muchas fechas, una gira muy extensa que están haciendo, y a ver si su rock urbano se traspasa también territorios de todo el panorama estatal. Seguimos el sábado 3 de febrero, como decimos, ahora con un festival que se realiza en el pueblo Martín de la Jara, en Sevilla. El festival se llama Cagarso Rock, y van a estar bandas de estilos muy variados, la verdad, porque van a estar Reincidentes, por un lado, Avalanche y del Alma, Coyote Zora, y el ganador de un concurso de bandas que han realizado por allí en el pueblo, que lo ha ganado la banda Pivat. Así que apoyando también a las nuevas bandas, es el festival Cagarso Rock en Martín de la Jara, Sevilla, el próximo sábado 3 de febrero. Y ya por último, sábado 3 de febrero, aquí en Madrid van a estar tres bandas muy buenas, una de ellas Closing the Heart, que están presentando fechas, también estarán Green Death y Scars of Oblivion. Este concierto avisamos que también es bastante contundente para la gente de amante del metal más pesado, los sonidos más duros y extremos. Así que, bueno, también hay variedad. Hemos empezado con lo extremo, hay un poco de heavy clásico español, guitarristas, y también rock urbano y por último la caña otra vez. O sea que sí, aparte del extremo, como había dicho, también hay bastante variedad para todos los estilos, todos los gustos y además repartido en todos los territorios de nuestro panorama nacional. Madre mía, lo que se viene entonces para la próxima semana y muchos más que de momento. Sí, muchos que no se mencionan porque no damos abasto. No se puede, y además que miras en cada ciudad, en cada territorio, en cada pueblo, en el territorio insular, por ejemplo, no solemos decir fechas, también se hacen un montón de conciertos. Y en cada localidad, o sea, nosotros nos centramos mucho en Madrid, en bandas así que son más cercanas al programa o giras internacionales así bastante destacadas, pero sí que es verdad que hay una cantidad de conciertos que es que no puedes nombrarlo todo, te tirarías aquí una hora de tu programa haciendo la agenda de conciertos. Así es. Pues nada, mi querido Chus, oye, pues yo, mira, mientras tú ibas diciendo pues las fechas, yo he sacado por aquí 5 temas que vamos a dejar esta vez. Ah, genial. Vamos a dejar al cordobés José Rubio, guitarrista también, que con su álbum Black Rose está pues dejando también mucho buen sentido, es un genio. Y habla con su guitarra, lo hace genial, a mí me ha encantado lo que está haciendo, y además participa con un montón de bandas, colabora con un montón de bandas, también graba, produce, el tío es un máquina, estuvo también en Warcry, o sea, es un máquina sensacional, la verdad. José Rubio, para el que no lo conozca todavía, es una pieza indiscutible, yo de hecho tengo ganas de verlo en directo. Dentro de poquito va a venir también por aquí por Madrid, a Parla, y yo creo que el Botas estará por allí. Yo me voy a aprovechar para engancharme para ver a José Rubio, que estará con Pacho Brea. Y yo creo que este concierto sí que no me lo quiero perder, ¿sabes? Yo creo que le vi a José Rubio aquí en Madrid cuando estaba en la sala We Rock con el maestro Ángel Rubín a las voces, y vino pues cuando estaba presentando trabajo con Nova Era, ¿sabes? Y esa era una de sus bandas, era Nova Era, y eso es una bandaza, era una bandaza, porque digo que trabaja en un montón de proyectos, tiene un montón de proyectos, ¿eh? O sea, bueno, y luego nos vamos con Suffocation, la banda estadounidense también, que estará por acá, y luego pues pondremos también a los granadinos Closing the Hair y a los madrileños Hamlet y Del Alma. ¿Qué te parece? Bueno, me parece sensacional, la gente que se pega el aparato y que ponga el volumen a tope, porque las ondas van a tronar ahora mismo. Bueno, querido Chus, a ver si nos vemos, tío, que ya esto se está haciendo... Sí, bueno, y estoy aquí con Jaime, que estaba escuchando antes la cuña. A ver, Jaime, ¿quieres mandar un saludo a la gente de Zona del Metal? ¡Hola a todos en Zona del Metal! ¡Sí, aquí! Con Patricio, bueno, estamos en la calle aquí. Disfrutando todo el programa aquí. Qué grande eres, Jaime. Qué grande eres. Gracias, Chus, hermano, y un abrazo para Jaime también. Y pues nada, un millón de gracias, hermano, por ser parte de este gran sueño. Que somos familia, Zona del Metal. Claro. Así es. Pues nada, hermano, pues te dejo, que yo dejo aquí a la gente con estos 5 temazos y volvemos para ya la despedida, porque ya estamos entrando a la recta final del programa también. Un abrazo enorme, querido Chus, te oigo el próximo sábado. Venga, nos vemos, Patricio, chao. Chao, Jaime, adiós, chao. Adiós. Zona del Metal. Zona del Metal. Zona del Metal. Another whiskey, another beer, another joint. No, I'm a bit of a army. The sun is rising. Zona del Metal. Zona del Metal. ¡Compra! Bueno, pues ahí estábamos dejándoles cinco temazos ahí de la agenda de conciertos del maestro Chustankian. Estuvimos escuchando a José Rubio, pues luego a los norteamericanos Suffocation, igualmente a los granadinos Closing the Heart, igual a los chicos de Harlem de acá de Madrid y a los del Alma. Grandes estos chicos también que están estas bandas que próximamente estarán presentándose por acá, por España, diferentes puntos de España. Bueno, pues oye, yo me voy a ir ya retirando, pues ya estamos ya con el tiempo ahí. Voy a dejarle un par de temitas ya para irme despidiendo, sin antes decirles pues que vayan adquiriendo las entradas para ese 14 de marzo acá en la sala La Trinchera, pues con la gente de Primal, que estará por acá junto a Squalor, una banda pues también con unos ex integrantes de diversas bandas que la verdad son muy potentes. La noche está asegurada en Madrid, eso será el viernes 14, y luego también estaremos disfrutando, bueno, estarán disfrutando la gente en Barcelona por allá, también con Primas, también la visita allá en Barcelona, junto a los grandes Evo Heavy Metal, pues también ahí presente, y los chicos de Sirius, una banda pues también de thrash metal desde Barcelona, y también pues ahí dando ahí esa noche muchas buenas dotes de buen heavy metal. Así que acompañando allá a Primal, lo dicho, el 15 de marzo esto será en Barcelona, apertura de puertas 18:30, esto será en la sala Extraperlo. Así que pues vete ya reservando las entradas, 12 euros anticipada más gastos de gestión, y como no 15 euros en taquilla. Así que pues nada, esto gracias a Sangre Sur Rock, que siempre está a la vanguardia, peleando, animando, luchando por el heavy metal latinoamericano. Así que pues nada, abrazos ahí a toda esa linda gente de Sangre Sur Rock, la gente de Demon Shop también, que está siempre ahí haciendo cosillas, y por supuesto pues parte de ello pues esta gente también, gracias al apoyo de esta gente, el trabajo arduo que hace esta gente, pues estas bandas también de Latinoamérica vienen por acá a dejar todo ese gran repertorio que nos mola mucho. Pues nada, maníacos, yo el próximo sábado estaremos por acá con la visita. A ver, vamos a ver qué tenemos por acá. 3 de febrero estaremos hablando con los chicos ecuatorianos, con la gente de Biblian Rock Ensemble. Así que pues estaremos hablando ahí en la entrevista. Vamos a ver qué nos cuentan esta banda ecuatoriana también, que la verdad que tiene muchas cositas también, y que pues por supuesto estaremos el día sábado 3 hablando con una banda de mi querido país Ecuador. Nos vemos, maníacos, les dejo con Sirius de Barcelona y la buena gente de Six, una banda pues también que la verdad que está dejando mucho, mucho, mucho que hablar con ese nuevo álbum que sacaron a finales del año pasado, pues, y que sigue todavía dando estragos hacia ti. Así que pues ahí les dejo con Six y luego escucharemos a Sirius. Nos vemos, maníacos, hasta el próximo sábado. Chao, un abrazo. estás tú. Te miro y me viene un déjà vu. Por segundos mi mente experimenta una sensación inmensa. Vuelvo a la realidad. Sigues ahí mirándome. Esto fue lo extremo de la música, Zona del Metal. Hasta la vista, baby.